desde lejos la veo pasar, pero ella ni me mira. Hasta ayer yo fui su gran querer y hoy con otro bailando me olvida. Se ve ella feliz, que bien se ve, que bien me olvida. Y pensar que mis brazos duró, que con nadie bailaría, porque nunca de noche salió si no era yo su compañía. Que bien se ve, ella feliz, que bien se ve, bien me olvida. Qué bien se ve ella feliz, bailando alegre en el salón. Está de fiesta tu corazón y yo me muero de dolor. Qué bien se ve ella feliz, yo solitario en un rincón. Estoy brindando por ese amor. Qué bien se ve, ya me olvidó. Nunca de noche salió si no era yo su compañía. Qué bien se ve, ella feliz, qué bien se ve, qué bien me olvida. Qué bien se ve ella feliz, bailando alegre en el salón. Está de fiesta tu corazón y yo me muero de dolor. Qué bien se ve ella feliz, por ese amor. Qué bien se ve, ya me olvidó. Qué bien se ve, ella feliz, qué bien se ve, qué bien me olvida. Qué bien se ve, ella feliz, qué bien se ve, qué bien me olvida. Qué bien se ve.